Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, bienvenidos a La Matinal de este martes 27 de enero. Los saluda Marcelo Fortín. Estos son los titulares de las noticias. Argentina decreta la emergencia agropecuaria. Hoy se cumple el 64 aniversario de la liberación de Auschwitz. El secretario general de la ONU se muestra preocupado por la suerte de los civiles en Sri Lanka. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, triunfo electoral pero derrota política para Evo Morales. Seguridad alimentaria para todos se busca en una conferencia en Madrid. Ex compañero del Che Guevara dice que Fidel Castro los traicionó. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta Patricia Karpovich. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. A raíz de la peor sequía que se registra en décadas en Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, decretó la emergencia agropecuaria por 6 meses para los productores afectados del centro del país. La medida comprende, entre otros beneficios, una exención de un año del pago de los impuestos. El gobierno dispuso también, mediante otro decreto, eliminar el costo de la llamada carta de porte para el transporte de ganado y cereales. De esta forma, el sistema pasa a ser gratuito. La mandataria aseguró que la eliminación del arancel representará un ahorro de 5 millones de dólares anuales para el campo. En realidad, la medida afecta directamente a la Federación Agraria, entidad opositora al gobierno que financiaba sus actividades con la recaudación de la venta de esos formularios. Este martes se conmemora el 64 aniversario de la liberación por parte del Ejército Rojo del campo de concentración de Auschwitz. Sobrevivientes y familiares de las víctimas viajaron a la localidad polaca, donde rendirán homenaje y depositarán coronas de flores frente al monumento en memoria de los fallecidos. Se calcula que en Auschwitz perdieron la vida más de 1 millón de judíos, gitanos y otras víctimas del horror nazi. Cuando los efectivos del Ejército Rojo liberaron el campo de exterminio el 27 de enero de 1945, solo se encontraban 7.500 prisioneros. Muchos de ellos murieron poco después de la liberación, víctimas de tantas privaciones. También en Ámsterdam se recordó el pasado domingo la liberación de Auschwitz. En la marcha hacia el monumento Nunca Más Auschwitz participaron miles de personas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está muy preocupado por la suerte de los civiles en Sri Lanka, víctimas de la violencia entre el ejército y los tigres tamiles. En el noreste de la isla se libran cruentos enfrentamientos. Ban Ki-moon exhorta a permitir el movimiento de 250.000 civiles atrapados entre dos fuegos. Las autoridades de Sri Lanka comunican que unos 170 civiles perdieron la vida en los combates librados en las últimas semanas y más de 700 han resultado heridos. El ejército singalés ha lanzado una gran ofensiva para derrotar a los tigres tamiles. A comienzos de este mes, el ejército conquistó la capital rebelde, Kilinochi. El domingo cayó Multaitibu, el último reducto insurgente. Los Tigres de Liberación del Tamil Eelam luchan desde hace más de 25 años por un estado independiente en Sri Lanka. Esa lucha se ha cobrado más de 70.000 vidas humanas. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El presidente francés Nicolas Sarkozy se comprometió durante una conversación telefónica sostenida con el flamante presidente Barack Obama a apoyar el plan de cerrar la cárcel de Guantánamo. También hablaron sobre la crisis económica y la situación en Oriente Medio. Los Estados miembros de la Unión Europea aplauden la decisión de cerrar el centro de detención, pero solo 6 países están dispuestos a recibir detenidos de esa prisión. El presidente Obama también conversó telefónicamente con su par ruso, Dmitry Medvedev. Ambos líderes se comprometieron a mantener una mejor relación recíproca. Obama también telefonió a la canciller federal alemana, Angela Merkel, con quien trató la crisis económica y resaltó la importancia de la cooperación internacional a la hora de resolver conflictos. Los países del sur de África han redactado un plan para ayudar a Zimbabue a salir del impas político en el que se encuentra inmerso. Los 15 estados miembros de la Comunidad de Desarrollo del África Austral consideran que el líder opositor Mongat Tsvangirai debe ser investido como primer ministro antes del 11 de febrero. Además, otro de los grandes obstáculos en las negociaciones es el reparto de poder del Ministerio del Interior entre el partido opositor Movimiento por el Cambio Democrático y el ZANU-PF del presidente Robert Mugabe. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. La mayoría de los bolivianos dijo sí a la nueva constitución durante el referéndum del domingo. Sin embargo, no todo es victoria para el gobierno de Evo Morales. Mabel Ascuy explica la situación. Buen día. El triunfo del sí en el referendo constitucional del domingo ha sido calificado como una derrota política del gobierno del presidente Evo Morales tras un primer balance efectuado por analistas y partidos opositores a la luz de resultados logrados en conteos rápidos. El gobierno no lo ve así. Es más, convencido del apoyo popular, ha dejado entender que apurará la aplicación de la Carta Magna, aun si fuera el caso, por decreto ley. Mientras sus seguidores proponen adelantar la fecha de las elecciones generales fijada en el flamante texto constitucional para diciembre de este año. Pero lo que las cifras preliminares constatan es la división del país entre quienes aceptaron y quienes rechazaron el proyecto de la Carta Magna. Los sectores duros han mencionado la desobediencia civil para impedir la vigencia de la rechazada nueva ley madre que tanto conflicto ha generado los dos últimos años en su redacción. Y en esferas gubernamentales se habló de castigar con la cárcel a quienes se opongan a la Constitución, mostrando un espíritu poco conciliador ante las propuestas de un pacto social de las regiones. El ex vicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, considera que el resultado del referendo es preocupante. 4 departamentos dijeron sí, 4 no. Y Chuquisaca, que puede definir el desempate técnico del escrutinio, tiene similar igualdad de votos por el sí y por el no. Cárdenas va más allá en sus consideraciones. 6 de 9, es decir, 2/3 de las ciudades capitales, apoyan al no, es decir, no están conformes con el gobierno ni con su proyecto de texto constitucional. Y en términos territoriales, más de 2/3 del territorio nacional está por el no y solo 1/3 por en apoyo al sí. En resumen, hay una victoria electoral, indudable, hay una mayoría electoral que apoya al sí, pero políticamente es una derrota para el gobierno. Victoria política, y derrota política. Por lo tanto, la Constitución está entrabada y el país realmente entrampado. Situación esta que caracteriza la vida de los bolivianos, cuyos líderes no logran ponerse de acuerdo ni con intermediarios, ni buenos oficios locales ni internacionales. El ex vicepresidente señala las dos opciones que tiene el país. Dos caminos, un camino institucional y otro camino del abuso. El camino del abuso es intentar, como informó el presidente y el vicepresidente, mediante decretos, la imposición del contenido del texto constitucional. Esto va a generar conflicto y enfrentamiento y empeorar la división. ¿Cuál es el camino institucional? Dado que el gobierno solo gobierna para medio país, tiene que conformarse una comisión de alto nivel, integrado por los tres poderes del Estado, los prefectos y las regiones, apoyados, asesorados por una comisión técnica de expertos constitucionalistas, integrados por personas de la más amplia representación social, para que trabajen por un lapso el mejoramiento y perfeccionamiento del texto constitucional y ver cómo se puede modificar y cómo se lo puede reglamentar. Como Cárdenas, otros dirigentes políticos de partidos de la oposición advirtieron de la urgencia de un acercamiento entre el gobierno central y las regiones para alcanzar un gran acuerdo, pese a los frustrados intentos anteriores. El jefe de Unidad Nacional, el empresario Samuel Doria Medina, exhortó al gobierno a preparar un plan económico para afrontar la dura crisis que amenaza a las familias bolivianas. El ex vicepresidente Cárdenas sugirió a Morales reestructurar su gobierno tanto para enfrentar los problemas económicos como para alcanzar un verdadero pacto de unidad y de reconciliación nacional, además de garantizar la transparencia de las elecciones generales en diciembre. Bolivia se apresta, si no hay variaciones, a vivir la transición del cambio en otro año, el tercero de campaña electoral, que no será el último, pues llegarán las elecciones de prefectos y alcaldes. Es la democracia. Para la matinal de Radio Nederland, Mabel Ascuilla en Cochabamba, Bolivia. La crisis financiera representa una amenaza más para la seguridad alimentaria. Así lo aseguró el director de la FAO, Jacques Diouf, al inaugurar la conferencia Seguridad Alimentaria para Todos, que se celebra en Madrid con la representación de 95 países. Germán Rojas es oficial de información de la FAO en Madrid. La entrevista es de Cordus Veik. Señor Rojas, en la declaración final que se va a expedir de esta conferencia internacional que se está celebrando en Madrid, ¿se podrá llegar a hacer anuncios concretos? Se plantea principalmente llegar a un acuerdo de coordinación entre los distintos organismos de Naciones Unidas que están llamados a participar en torno a los problemas del hambre y de la seguridad alimentaria para la utilización de fondos que han sido prometidos ya sea por gobiernos o por instituciones financieras internacionales. Ese es un punto importante. Y lo otro es la necesidad de ir articulando una gran alianza internacional en la cual estén llamados ciertamente los gobiernos en primer lugar, tanto de países desarrollados como subdesarrollados, así como las organizaciones internacionales y también el mundo de la sociedad civil, en términos de dar al tema de seguridad alimentaria y los efectos que el alza de los precios de los alimentos está teniendo sobre las condiciones de alimentación de, en este momento, casi 1.000 millones de personas que están fuera del mercado y fuera de las posibilidades de consumir los alimentos que necesitan, realmente esa situación pueda subsanarse y avancemos en lo posible al cumplimiento de la meta del milenio, que era reducir a la mitad el hambre para el año 2015. Ya había ciertos inconvenientes para alcanzar la meta de los objetivos del milenio en cuanto a la reducción del hambre, y o sea, garantizar la seguridad alimentaria. Ahora, con la crisis financiera, ¿no se agrava aún más? Ciertamente, la crisis financiera ha sido un golpe muy duro al logro de la meta. Hasta el año 2007, si bien es cierto, los progresos eran lentos, todos los años se podía hablar de progresos. Lo que ha sucedido en el año 2007 y el 2008 ha sido un neto retroceso en materia de seguridad alimentaria. Se han incorporado en estos últimos dos años 115 millones de personas a la cifra total de desnutridos en todo el mundo. Y esto efectivamente es una situación que se produce por una multitud de factores y en su inmensa mayoría no pueden ser achacados esos factores a mal manejo o a responsabilidad de los países pobres, donde hay vive, digamos, la inmensa mayoría de la población afectada por hambre, sino que bien sabemos esto tiene que ver estrechamente con la crisis financiera internacional que estamos viviendo, y otros factores también de naturaleza más estructural, como los aumentos que se han producido de demanda de alimentos, por un lado, muy muy altos, y la poca respuesta que ha habido desde el punto de vista de la oferta, que llevaron los precios, como digo, en 2007-2008 a digamos alturas nunca conocidas, y que el descenso que hemos percibido de los precios en estos últimos 4 o 5 meses todavía ciertamente está muy lejos de hacer retornar esos precios a los niveles precedentes a la crisis. Finalmente, señor Rojas, ¿se puede llegar a la propuesta del señor Miguel Ángel Moratinos de crear una alianza global por la agricultura? Es una esperanza que nosotros no perdemos. Necesita de no solo de su formulación, de su explicitación como propuesta en primer lugar, sino que también de los esfuerzos que que los distintos actores que están llamados a intervenir en esta gran alianza puedan efectivamente concretarse en aspectos específicos. Germán Rojas, oficial de información de la FAO en Madrid, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Todo parece indicar que tomarse la seguridad por cuenta propia ante la escalada de la criminalidad y la violencia es una situación que cobra relevancia en el norte de México. Hace algunas semanas, el grupo autodenominado Comando Ciudadano por Juárez instó a los habitantes de Ciudad Juárez para que se unieran a ellos en la tarea de eliminar criminales. La periodista Ana Ávila recorrió varios estados de México y constató que, ante la arremetida de la criminalidad, los ciudadanos se arman. Con ella conversó Luisa Fernanda López. Señora Ávila, ¿qué tan importante es este fenómeno del grupos de autodefensa en México? Lo que está sucediendo es que la gente dice que ante la incapacidad del Estado para proveerlos seguridad, la gente está armando sus propios grupos de defensa o se está armando ella misma para hacerse justicia por mano propia. Digamos, ese es el panorama de algunos empresarios aquí en la Ciudad de México y de algunas zonas del norte del país, donde la gente ya se siente invadida por la inseguridad y ha decidido autoprotegerse. ¿Cuál sería la conformación o cuál es la conformación de estos grupos y de dónde provendría el armamento que están usando? Mire, hay muchas vías. Primero, hay grupos que lo que hacen es armar a sus choferes. Por ejemplo, hay empresarios que tienen un chofer de confianza y lo acreditan como si fuera policía. La Secretaría de Seguridad Pública les permite hacer eso y comprar esos permisos de policía. Y al comprarlos ellos pueden portar armas. También sucede que contratan gente de seguridad privada que muchas veces no puede portar esas armas y hacen lo mismo, los dan de alta como si fueran policías. Y la Secretaría de Seguridad Privada en la ley permite que las policías complementarias, es decir, la policía auxiliar y la policía bancaria, puedan rentarse como miembros de seguridad privada, ya sea escoltas o para custodiar negocios. Entonces, hay estas diferentes formas. También la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas dice que hay otros grupos de empresarios que lo que prefieren es dar de alta a unos choferes o gente de su confianza como policías y otros no. Y aquellos que no dan de alta son los que les sirven para las tareas, ya sea de ajusticiamiento, sometimiento, mandar golpear a alguien o incluso matarlo. Serían como las diferentes modalidades. Parece ser que en Ciudad Juárez, señora Ávila, esta situación está cobrando una preocupante relevancia, ¿no? Sí, sí, sucede allá que los ciudadanos están muy preocupados, están teniendo reuniones con empresarios y con grupos de ciudadanos para buscar las formas de protegerse. E incluso hay grupos como los vendedores de autopartes que están proponiendo armar a grupos de personas que ya serían como entrenados por ellos y armados por ellos para que los protejan. Y bueno, hay otros grupos de empresarios que prefieren negociar con las autoridades y evitar que eso suceda. Hace pocas semanas corrió o circuló por internet un comunicado de un grupo de estos, un grupo de Ciudad Juárez, donde instaba a la población a unirse a ellos para acabar con los criminales, ¿no? Sí, hay un grupo que se llama Comando Ciudadano por Juárez, que envió un comunicado a los medios locales y también a los grupos de empresarios para decirles que ellos iban a estar matando un delincuente cada 24 horas. Y decían que eran financiados por empresarios. Yo hablé con un senador y con un diputado local y ellos dicen que pues no saben de la veracidad de este grupo y que dudan que exista, pero que definitivamente es un reflejo de que la ciudadanía está cansada y ya no puede más con la delincuencia, ¿no? Bueno, conversábamos con la periodista mexicana Ana Ávila. Muchas gracias. El ex guerrillero cubano Dariel Alarcón, conocido como Benigno, pasó de simple campesino a miembro de la seguridad del Ejército de la Revolución Cubana. Acompañó al Che Guevara en África y en Bolivia, pero posteriormente fue condenado a muerte en la isla y ahora vive refugiado en París. Sus opiniones sobre el papel de Fidel Castro en la muerte del Che son controvertidas. Raúl Zamora conversó con Benigno. A mí se me ha preguntado en muchas oportunidades de que existía la nebulosa de que si Fidel había abandonado o no al Che, que eso no era creíble. Yo reafirmaba y reafirmaré hasta el día de mi muerte que Fidel Castro abandonó al Che y a todos sus hombres en las selvas bolivianas, después de haberse comprometido con nosotros, que éramos amigos personal de Fidel Castro, como lo era el Che, y compañero de armas. Fidel nos engañó a todos nosotros como a niños, situación que me llevó a mí a tener una situación emocional muy fuerte, porque en mi cabeza no cabía de que Fidel Castro Ruz nos hubiese podido engañar a nosotros. Yo no pensé nunca que Fidel Castro fuera capaz de decir una mentira. Eso fue cuando me di cuenta que de verdad habían cosas que no se aclaraban, lo que me permite a mí empezar a investigar. ¿A investigar en qué forma? Porque usted combatió junto a Fidel Castro, luego partió junto al Che Guevara a combatir en África, tengo entendido, y también en Bolivia. Es decir, que usted estaba muy bien introducido dentro del movimiento revolucionario. Usted, después de escapar por Chile, regresó a Cuba y es ahí donde comenzó su reflexión y su búsqueda. Efectivamente, es ahí donde comienza mi reflexión, no porque yo quisiera, sino porque mediante algunas conversaciones que iba teniendo con algunos dirigentes cubanos que eran muy respetuosos del Che Guevara, que amaban y querían al Che Guevara con mucha fuerza, pues ellos querían saber cuál era la verdad de Bolivia, cuál había sido el papel del Partido Comunista Boliviano y de su dirigente Mario Monge. Yo empezaba a explicarle, y como cosa lógica, lo que Fidel nos había infundido desde el primer momento era que el Partido Comunista Boliviano nos había traicionado conjuntamente con su primer secretario. Pero en aquellos momentos que yo iba explicándole a algunos amigos y compañeros de la forma en que llegamos a Bolivia, qué hicimos, qué nos encontramos, qué nos había prometido Fidel, algunos me decían: el Che Guevara estorbaba en Cuba. Ya el Che Guevara no cabía en Cuba. Otros me decían: a ustedes los llevaron para aquella parte de la selva para mandarlos a matar. Fidel es el personaje que se siente muy molesto cuando alguien discute alguna de las orientaciones que él da, cuando alguien no hace su voluntad, y se siente muy mal. Él, para mí, ha querido ser el ídolo de Latinoamérica, no solamente de Cuba. Ha querido ser como el Bolívar, el nuevo Bolívar. Dariel Benigno Alarcón, ex guerrillero cubano. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña escribe en primera plana: más desgracias con la eliminación de 72.500 empleos en un solo día. El diario se referencia a los planes de reducir personal que revelaron ayer grandes empresas en Estados Unidos como General Motors y en Europa como Philips, ING y Kors, productor de acero anglo-holandés. El cotidiano francés Le Monde señala que el poder político en Francia teme una amplia movilización social. Según el diario, hay descontento en las empresas, la enseñanza, el sector de la salud y el transporte. Encuestas indican que un 75% de la población apoya la jornada de acción, anunciada para el 29 de enero próximo. El International Herald Tribune informa en su edición europea sobre otro problema al que debe hacer frente el nuevo presidente estadounidense Barack Obama. La cárcel en la base militar estadounidense en Bagram, Afganistán, donde se encuentran recluidos más de 600 prisioneros en una construcción provisional. Obama anuncia una revolución energética y medioambiental, reza el titular del matutino español El País. El presidente norteamericano anunció ayer la puesta en marcha de una nueva economía de la energía con el objetivo de impulsar el empleo y situar a Estados Unidos en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. El Frankfurter Allgemeine publica que el nuevo gobierno estadounidense rompe también con la política del expresidente George Bush en lo que respecta a Irán. La nueva embajadora estadounidense en la República Islámica, Susan Rice, anunció conversaciones directas entre Washington y Teherán sobre el controvertido programa nuclear iraní. Y en Suiza, el Neue Zürcher Zeitung señala que Barack Obama concedió su primera entrevista después de una investidura a la emisora de lengua árabe Al Arabiya. El mandatario habló de una nueva alianza con el mundo musulmán basada en el respeto y el interés mutuos, y puso de relieve que los norteamericanos no son los enemigos de los árabes. Y así hemos llegado al final de la matinal de este martes 27 de enero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Cor Dusbeck, ingeniero de sonido Wim Rosink. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovich y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.